Una noche está suspendida en un bosque de latidos calientes. Bosque real en un mundo fingido. Peso de la tierra, trance desconexivo. Allí la luna callada, blanca y estéril, te está mirando. Es el mundo habitual de la pereza, donde un ave invisible está en el viento. Desfase lunar, todos los martes de 11 a 12 en Zintzilik Irratia. En la FM Sí, amiguito, sí. Esto va a ser un vudú radiofónico hoy. Parí. Bueno, y otro martes más que nos hemos acercado hasta aquí, hasta esta estrata tan que te deja como noqueado cuando llegas arriba, ¿eh? Buenas noches, Gabón. aquí hemos llegado una vez más, con el permiso de nuestro querido Sultán, que nos permite pues inmiscuirnos en este desfase lunar. Muchas gracias por nada, hombre, tu amabilidad. Esto son de puertas abiertas y ventanas. Hay que regalarte algún yo-yo. Según la corriente, las ventanas. Hay que regalarte algún yo-yo. Por supuesto. El que tengo lo tengo ya un poco roñoso. Así que pues no o me regalas otro o... El niño chulo de parque. Estírate, porque con el robot que hace el yo-yo, ¿cómo es esto? Hace el perrito, hace todo, todas estas monerías que hacen con los yo-yos, las hace perfectas. Sí. Yo lo que hago bien es la soga del ahorcado. para el que te regala el yo-yo, ¿sabes? Bueno, pues aquí estaremos dentro de un ratito para comentar un par de cositas interesantes sobre la música de los años 70, concretamente al otro lado del charco. Y en momentos políticos muy complicados hemos descubierto alguna perlita para luego. Muy bien. Que no solo también somos lo que vamos recuperando a algún colaborador a cuentagotas estas semanas. ¿Quién ha venido? No, que algún colaborador de vez en cuando manda un hálito de vida. ¿Se sabe algo de allá? De sí, tierra? Sí, algo, bajera, algo nos vacunas. Ha mandado. Hoy estoy rabioso. Ya era hora, ¿eh? ¡Hostia! ¿Cómo venimos? ¿Cómo vienen algunos? No se le puede tratar así al director. Como escucháis ya algo ya que es familiar en este despropósito de audio, nuestro aclarador, de el que te aclara y da mensajes nítidos, ha vuelto hoy también. Aclara, sí, limpia y da esplendor. Y eso que tenemos de catarata. Arriba. Niágara. Va cubriendo el casco con mucho brillo. Pues, como está el tema del agua, las cataratas vienen bien, ¿eh? O sea, no se puede hacer bromas con eso. Concretamente, estamos al 63% de media, más o menos, ¿no? Una cosa así. 20 y pico, ¿no? No, es un poquito más alta. Pero bueno, creo, vamos. Aquí no, en la península. El 86 sería más o menos, ¿no? Una cosa así. Mientras que en la península sí está. ¿Y 30, con gas? Sí. ¿El agua con gas cómo está? El agua con gas está a 2,40 la de Vichy Catalán. La minúscula. Bueno, a 2,40 francos. Suizos del 2026, de Pedernal. Ya, cobrando lo de, bueno, 2026 o 2030. Claro. Bueno, estas cosas y algunas más, hago un poquito de sal, hago chicoria, pimentita, cebollita. Será lo que abarque este programa de hoy también. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy por el martini. Tomorrow. Oh, it's too easy. Oh, baby, I know it's too easy. Yeah, yeah. Oh, say sleeping. Said it's only sleeping. Don't you know? Said it's only, only sleeping. Don't you know? It's only sleeping. Bueno, y si os habéis quedado con las ganas de días de descanso y vacaciones en esta Semana Santa, podéis ir a Estados Unidos a celebrar la Feria Anual de Armas que enseña a los niños la libertad. Así son recibidas las familias a la reunión anual de este 2023 de la Asociación Nacional del Rifle, que comienza el pasado 14 de abril y se está celebrando todos estos días en Indianápolis, ni más ni menos. Entre otras actividades, enseñan a los niños el manejo de las armas y el lema de esta reunión anual es: haga planes ahora para unirse a otros patriotas de la Segunda Enmienda para un fin de semana lleno de libertad para toda su familia. Entrégase hasta el bebé con el paquete de las caquitas llenas de granadas, por favor. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Senchiliske Ratia. Thank you. Bueno, y desde Insurgente nos cuentan que se ha vuelto a realizar la ya 35 marcha a la base militar americana de Rota. Con el lema bases fuera, OTAN no. Como decimos, estos pasados días se celebraba la 35 marcha a Rota. Compañeros, finaliza esta 35 marcha a Rota que la plataforma Base Fuera OTAN No retomó el año pasado, ha organizado este año y seguiremos organizando los próximos años. Esta movilización histórica es un acto fundamental para la lucha antiimperialista en Andalucía. Pero no es el único, vamos a organizar más acciones que daremos cuenta, que difundiremos convenientemente en los próximos meses. Y compañeras, hombres y mujeres libres de Andalucía, antes de dar testimonio de nuestra presencia y de las conclusiones de este proceso, quería elevar mi memoria, la de todos vosotros, y recordar a un comunista, a un antiimperialista, a un republicano, a un defensor de la revolución cubana, a Carlos Tena, recientemente fallecido. Fue antiimperialista, era antiimperialista y seguirá haciéndolo allá donde esté, porque no soportaba que España fuera una plataforma para agredir a pueblos hermanos y que la miese la bota del yanqui. Bueno, se leían distintos comunicados en esta marcha, como decimos, a la nave nodriza de los yanquis. Y si la queréis ver en su totalidad, la tenéis publicada en insurgente.org, en el apartado de El Estado Español. Y yo bari va ven cama. ¡Wow! Y su enfoa su comena viana mera changa guana moku en glon chambellón. Eforia muteque toquiara como muteque en bereñañari. ¡Wow! yo ya yo más. Francia no cede. Bueno, y continúan también las movilizaciones en Francia. Todavía el pueblo responde al discurso de Macron con una enorme cacerolada. La manifestación de París en esta décima jornada de huelga general se cierra con decenas de detenidos. Uno de los puntos más conflictivos ha sido en esta Plaza Nación, donde nos encontramos, el final del recorrido, donde se han efectuado numerosos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, y también la policía, los agentes han efectuado numerosas cargas con gases lacrimógenos. Había 5.500 agentes entre policías y gendarmes destinados a la seguridad, y también un perímetro de seguridad antes de empezar la movilización, en la que ya ahí han detenido a una veintena de personas cuando han registrado sus bolsas o mochilas. De todas formas, según las primeras impresiones, ha sido una manifestación en la que parece que ha habido menos actos vandálicos que en la del jueves pasado, y que la policía habría hecho menos cargas, sobre todo bajo esas críticas bajo las que están, pues, de brutalidad policial y de excesivo uso de la fuerza. Como novedades políticas, la semana que viene la primera ministra Elisabeth Borne pacatum, pacatum, pantum. Agárrense los machos. Y vamos ya acabando el resumen informativo que solemos hacer de distintos medios de contrainformación. Desde insurgente.org nos muestran una interesante charla con Inés Maestro. Entrevista, bueno, Inés, no, perdón, Ángeles Maestro. Y que dura alrededor, ahora lo vamos a ver en un momentito, alrededor de una hora dura esta entrevista, como decimos, a Ángeles Maestro. Las medidas iban aplicándose, al menos en España, sin respuesta significativa, el estallido, que es un estallido muy importante de la clase obrera francesa, ha sido una esperanza muy grande. De hecho, la organización en la que yo milito, la Coordinación de Núcleos Comunistas, estamos convocando en las plazas y en los centros de trabajo a discutir, porque claro, os podéis imaginar, no sé en Chile, pero aquí o se ha ocultado la movilización o se la ha criminalizado como hooligans violentos que van quemando cosas por ahí, intentando o bien bloquear el conocimiento o bien crear un cordón de seguridad alrededor de la movilización. Y claro, es muy importante que la gente sepa de verdad qué es lo que está pasando, ¿no? Porque estabais diciendo en la introducción, claro, hablando de la historia de Francia, ¿no? Y es que, ¿por qué Francia? Porque obviamente la crisis es general. Por decir algo, en cuanto a las pensiones, el retraso en la edad de jubilación en Francia se intenta que pase de los 62 a los 64 años, y aquí estamos por los 67, es decir, que la brutalidad de las medidas aquí ha pasado tan sin mayores problemas, o bien con huelgas que eran procesiones más que huelgas, ahora que estamos en Semana Santa, o bien con pactos de las grandes centrales sindicales con el gobierno sin más, ¿no? Y es que la clase obrera francesa, a mí me venía mucho a la cabeza un comentario que hizo Federico Engels a mediados del siglo XIX, claro, cuando vivió, y decía: los alemanes hacemos unos análisis muy sesudos, muy profundos, la clase obrera inglesa está muy avanzada y muy organizada, pero la revolución la hacen los franceses, ¿no? Eso me llama mucho la atención, porque efectivamente la revolución francesa, nosotros decimos por aquí, y hablando con el título de vuestro programa de Mate al Rey, que el hecho de haber guillotinado a los reyes es muy importante en la memoria colectiva de un pueblo, el saber que el poder del pueblo está por encima de algo que parece intocable. Pero claro, es la Comuna de París. Interesante entrevista, como decíamos, a Ángeles Maestro, que la tenéis publicada en insurgente.org y que dura alrededor de una hora. Coming for miles, boy. I can hear coming for miles away. I can hear coming for miles, boy. And I don't wanna get on board. I can hear coming on down the track. I can hear it coming on down the track. I can hear it coming on down the track. And I don't wanna get on board. I don't wanna get on board. I don't wanna get on board. I don't wanna be no special rider. I don't wanna get on. get on board that big black train. Last time through, it took me far away. Last time through, it took me far away. Last time through, it took me far away. I don't wanna get on board. Didn't know if I was ever coming back. Didn't know if I was ever coming back. Didn't know if I was ever coming back. And I don't wanna get on board. Señoría, nos estamos desviando del tema. Pues claro que nos desviamos, porque somos humanos y tenemos sentimientos. Yo no. Ah, claro, es que su señoría es de Vulcano. Bueno, mitad y mitad. Mitad de Vulcano, mitad de humano. Aunque a mí siempre me ha tirado más lo vulcaniano. Y allí, de sentimientos... ¿Poco? Nada. ¿Pero nada, nada? Hombre, ¿quieras que no? Después de tantas aventuras con los humanos, ¿algo se pegará? Pues yo, por más que lo intento, ni siento ni padezco. Yo, en cambio, soy todo empatía, chico. Y eso es lo complicado. Que me implico demasiado en los problemas de mi tripulación. Bueno, el último que quedaba publicado en radios de otras partes del mundo era el episodio 12 de La Furia Feminista. Bueno, la pasada semana poníamos la primera parte y en este episodio de Furia Feminista escucharemos voces de diversas mujeres sobre las soberanías. Karin Nassen, que es de Redes Amigos de la Tierra en Uruguay, y presenta un análisis sobre la soberanía tecnológica, y Sara Luiza lo hará sobre la Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil. Esta también reflexionaría sobre la soberanía energética, y tenemos también en este 12 programa a Francisca, o conocida por Pancha, de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC de la Vía Campesina. Bueno, explican también, como decíamos, el origen del término soberanía alimentaria. La Central Sindical Unitaria convocó un paro general de mujeres. Desde lo simbólico y político, esto constituye un respaldo fundamental para el movimiento de mujeres sindicalizadas y no sindicalizadas, que plantean hace años la necesidad de una medida que las proteja y visibilice el trabajo que realizan y las condiciones en las que lo realizan. Es también una demostración de los cambios que están operando en las estructuras sociales históricas. Las movilizaciones y convocatorias fueron masivas y multitudinarias, a nivel nacional con más de 40 movilizaciones en todo el país, y también en Montevideo, donde las principales convocatorias confluyeron en la avenida céntrica. Estimamos que la avenida 18 de Julio fue ocupada en casi 15 cuadras completas. se realizó una convocatoria abierta para la organización de la movilización que tuvo como resultado la conformación de la plataforma 8M, con la participación de más de 50 organizaciones y colectivas. La marcha estuvo encabezada por las compañeras de las ollas y merenderos populares, que son actualmente las responsables de garantizar un plato de comida a miles de familias de manera diaria. La proclama titulada Lucha feminista contra el hambre y la opresión llevó por subtítulo la afirmación Todo lo que no hace el Estado, lo hacemos las mujeres, en clara alusión a que el desmantelamiento generalizado de las políticas sociales, especialmente las que hacen a la protección social integral de las personas, están siendo sostenidas por los cuerpos y trabajo de las mujeres. El Estado, y esta es otra reivindicación histórica, sigue sin acompañar con presupuesto la ley sobre violencia basada en género. La proclama de este año también pone en discusión la estrategia y el modelo de desarrollo, basado en la explotación de las personas y la naturaleza y en la precarización del trabajo y la vida. En este modelo, el territorio y las personas que allí habitan están puestas al servicio de la satisfacción de los intereses de empresas y proyectos que legitiman la práctica machista y patriarcal, cuyas expresiones más extremas son la violencia sostenida en la explotación, el abuso y la violencia hacia niñas, niños, adolescentes y mujeres. Es urgente reflexionar profundamente sobre los impactos de las lógicas del capital en nuestras vidas, en nuestros cuerpos y en nuestros vínculos. Desde Quebec, Emilia Castro de la Marcha Mundial de las Mujeres nos cuenta cómo fue la movilización en su provincia. La coordinación del Quebec de la Marcha Mundial de las Mujeres. Este año, en todas las regiones de Quebec, celebramos el Día Internacional de los Derechos de la Mujer con el tema Resistencia Feminista. Hubo marchas, mesas redondas y acciones para afirmar alto y claro que hasta que todas las mujeres sean libres, estaremos en marcha. En la ciudad de Quebec organizamos un taller de barricada para animar la marcha del 8 de marzo, un gran éxito. El 13 de marzo tuvimos una reunión nacional para hacer el bilán de nuestras actividades y comenzar los preparativos para el 24 de abril. Resistimos para vivir. Marchamos para transformar. Bueno, tenéis este programa de La Furia Feminista, el episodio número 12, que dura alrededor de 42 minutos. Y si lo queréis oírlo en su totalidad, ya que es bastante interesante, lo tenéis en rmr.fm. Acariciando la medianoche. Todos los martes. Acariciando la medianoche. Bienvenidos. Bienvenidas al El mundo de los genios. Atrévete a hacerlo mientras otros. En Sintirik y Ratia, de 11 a 12, Desfase Lunar. Para participar en directo, puedes llamar al 943-527407. Y si quieres enviar tus pensamientos, desfaselunar@yahoo.es. En Sintiri, Tiri, Tia, Tia. FM, EU. Bueno, y abrimos ya el patio circense que tenemos aquí con nuestro gabinete. Que te vete. Conductor, no, perdón, querido sultán, querido conductor. Definición... Corrígeme. No, si no es por corregir. El zoquete gabinete, no nos confunda. Zoquete gabinete. Sí, por votación popular y tras arduas deliberaciones. No tenemos las llaves todavía al gabinete. Desgraciadamente, pero... y esto es absolutamente cierto, habíamos traído una careta ráfaga, llámelo usted como quiera, y ha desaparecido. Ha desaparecido por los milagros de la técnica. Pero también nos ha pasado que... ¿no? Que ha aparecido también por un milagro un disco maravilloso con el que vamos a sustituir. La Big Bang Pamplona. ¡Oh, por Dios! Ni más ni menos. Por Dios. Oye, un cuadro. Antecedente de la Little Band Iruña y preantecedente de la... vámonos. Si os fijáis, en vez de Partajona. Correr los toros, lo que hacen es emborracharse con sus instrumentos. ¡Qué maravilla! Me encanta porque... pasan de la corrida de toros total. Pero es maravilloso. Eso fue desde luego cuando Iruña era Iruña. Pero fíjate... antes de las escabechinas esas. Esos peinados maravillosos, esos mullets, esos pelos aceitosos maravillosos. Por eso, bueno. San Ferrin es negro. Pero si no me equivoco, pues no andará muy lejos del material que me traes, ¿no? De música setentera, ¿o qué? Hoy venimos cargados. Los discos son cargados. Por cierto, está no está de más que nos presentemos aquí con ustedes, como todos los martes en los que nos sea posible, el agregado Parihuela, corresponsal del Caribe, aunque nunca consigo coger la vida a tiempo, la verdad. Y aquí con nosotros, el ínclito, nuestro director espiritual, el profesor Petacho. Para lo que manden. Acompañando. Para que ustedes manden. Acompañando la trompeta. Acompañando, sobre todo, a nuestro querido conductor, el sultán. Me está encantando estos lugares. Sultán Herreriano. Herreriano, es el hospital. Que no del país de Almorra, que ya sabemos que los del país de Almorra son los... ¡Ay, amigo! Los calagurritanos. No, los almorranos. Bien. Bueno, tiene nuestro queridísimo sultán, tiene enorme valentía de abrir este jardincito, esta ventana. Por favor, todo un placer. Nos colamos y, bueno, nos colamos aquí cual colémbolo a lo loco. Impulsados por esa único, por ese único apéndice motriz, o al menos único apéndice motriz poderoso, que nos permite lanzarnos al albur de los vientos, a colarnos por la ventana. Un día hablaremos de los colémbolos, incluso con los colémbolos, que eso ya será más complicado. Pero un día hablaremos de esa misteriosísima criatura, pequeña criatura. Es un bicho minúsculo, que, bueno, tiene como dos antenas, tiene como... cuatro, cinco, seis secciones de cuerpo y unas pequeñas patitas y detrás un poderoso, como digo, apéndice, que es el único que le permite moverse, desplazarse. Pero en distancias que equivaldrían probablemente, pues, en una, haciendo una especie de correlación, a que nosotros saltáramos 6 kilómetros de un salto. Estos pequeños pequeños artrópodos, podríamos decir, supongo que podríamos decir, no somos de letras mixtas, no son sorprendentemente insectos, no son específicamente insectos, son colémbolos. No tienen etiqueta. Y amigos, amigos, amigas, amigos, hay colémbolos en todos los lugares, seguramente en tu barrio hay colémbolos. Y son exclusivos de tu barrio, además. ¿Y tu vecino colémbolo? Los colémbolos de tu barrio son diferentes de los colémbolos del barrio de tu primo. Bueno, en fin, fascinantes criaturas. Sí. Que podríamos hablar 250 años sin tener ni puta idea, pero ya hablaremos de entomología con un entomólogo. Abuela, usted me decía, además, que cuando no registran un poquito alimento, cuando se ven un poquito ahí fuera del lugar de supervivencia, se dejan al albur de los vientos. Son maravillosos. Para que les desplace y que haya suerte. Sí. Y puedan triturar algún, sí, sí, algún desecho, algún descompuesto. Sí. Es parte de la magia de esas pequeñas criaturas. Lo malo que puedes llevar a papelera con, sí, eso. Sí, sí, son prácticamente. Son prácticamente. Bueno, tienen una especie de. Estas pequeñas criaturas, ¿no? Digo, tienen un momento de indecisión, porque normalmente suelen buscar los fuertes olores producidos por la descomposición de los cadáveres. Son esencialmente carroñeros que ponen huevos en las. Entonces a veces los pobrecicos acaban congregándose, pues, en un escape de una tubería de gas, en lugares quizá no apropiados. Pero tienen una característica, como dices, muy, en fin, singular. Singular. Es que cuando no detectan un olor fuerte al que, o cuando se acabó el pastel y hay que buscarse la vida, si no hay un olor hacia el que dirigirse, directamente deciden saltar. Me encanta esa imagen. Y dejar que los vientos sean los que sí o no los acerquen a otra posible. Teniendo en cuenta que su vida es relativamente breve, pues a veces tienen suerte y a veces no. Pero ese valor para lanzarse a lo desconocido, pues sí, sin conocerlo, nos demuestra, pues, una vez más, que las criaturas más pequeñas sean probablemente las más significativas muchas veces. Por cierto, que lo bonito de estas criaturas es que pueden volverse endémicas de un lugar con bastante facilidad, con lo cual es bastante probable que, como he dicho, los colémbolos de tu barrio sean parientes, pero diferentes a los colémbolos que puedan vivir a unas 20 o 30 kilómetros. Pero de la misma clase social. En fin, tras esta pequeña lesión fallida de ciencias naturales, porque seguramente ahora entrarán las llamadas de gente que tenga diplomaturas, que tenga licenciaturas, que tenga doctorados, y que diga, ya basta del intrusismo profesional, ya basta. Estos advenedizos que vinieron a quitarnos nuestro pan, sigan aquí. Bueno, en fin, ya sabéis lo que suele pasar con el intrusismo profesional. No son colémbolos separatistas, ¿no? No ha querido decir eso, porque igual se puede. No, no he querido decir eso. Pero bueno, bueno, que si alguien ha querido inferirlo, pues. En cualquier caso, por cerrar con los colémbolos que nos hemos vendido en un jardín, pues simplemente dar un consejo sanitario a toda la gente. Esa gente que está todo el puñetero día bebiendo cervezas, vinos, licores, en fin, aguas espirituosas, etcétera, etc, etc, etc. Que no nos vaya a pasar, como les pasó en Caransebes, que es un. Caransebes, que parece el nombre de un jugador griego de fútbol, pero no. Caransebes es una región de Rumanía donde una buena tarde del 1788 acampó el ejército austriaco y por culpa de unas garrafas de aguardiente se inició un rifirrafe, una pelita. Parte del ejército creyó que se trataba de una escaramuza de los turcos, porque no sé si he dicho que era una guerra entre los austriacos y el Imperio Otomano. Pues 10.000 soldados austriacos, tú, que perdieron la vida en una batalla contra su propio ejército. Cuidado, cuidado con eso del jarro. La destilación era un poco fuerte, brava, para el día. Alguno. Entonces, sí, el campo se tiñó cadáver. Sí. Se quedó yermo. Alguno paró de. Cuando se dio cuenta de que le estaba dando de sopapos a su primo o a su hermano o a su. Uy, cuidado, este uniforme me suena a mí. Joder, si es el mío, si es el mismo. Tontunas de la guerra. que, bueno. Habrán podido ustedes comprobar que a ratos, como que una personalidad latinoamericana nos surge dentro y se apodera. Bueno, pues es el agregado, como él mismo se presenta, es el agregado Parihuela. Yo no tengo nada que ver, los hitos son cosas que estoy intentando arreglar. Pero ya le dije a mi chamán que me dijera bien la receta, que yo he echado aquí el conjuro para que no se nos metan espíritus raros. Y vamos, esto no hay forma, oye, no hay forma de echarlos. Yo lo lamento, estoy profundamente apenado porque es una cosa que no puedo controlar demasiado bien y bueno, en fin. Hace tiempo que aparece, sí, aparece el agregado Parihuela, por favor, no tiene mucha gracia, ¿eh? Bromas, las mínimas. Bueno, sí. Bueno, que ya hablaremos de nuestras cosas otro día. Hoy hemos venido aquí a otra cosa, ¿no? A los niños, ha ido una niña ahí. Yo estoy deseando de oír esos temazos. Bueno, pues. Pues mira. De Big Bang. Sí. Vamos a pensar un poquito o a rememorarnos un poquito, porque claro, a los más antiguos del lugar y también los más antiguos de los que estamos aquí presentes, pues apenas tenían unos 5 añitos maravillosos o 6 añitos cuando se escuchaban estas músicas que vamos a degustar ahora mismo. Y es curioso. Luego hablamos de tiro de feria, con lo de rifle y eso. Sí. Y es curioso porque podríamos disculpar y disculpamos que la situación política en la que se vivía en estos, por estos lares, en aquella época, pues era la que era, etcétera, etcétera. Pero la producción musical era tan aberrante, que ahora mismo, pues a la luz del cachondeo puro y duro, resulta divertida y todo. Pero al otro lado del charco, en contraste al otro lado del charco, nos hemos encontrado que en una situación análoga, por distintas circunstancias, la música conseguía también abrir frentes contra la losa gris de la dictadura militar. No se ha entendido nada de lo que he dicho, soy conscientísimo, lo siento un montón. Yo es que esto es una cosa de programación neurolingüística. Vamos a recapitular para ver si todo esto cobra un sentido. Por ejemplo, Pelu, a lo loco. Vamos a escuchar un ejemplo de lo que era el cantautorismo oficial en el estado, con una cancioncita que tendrás por ahí que se llama algo así como Ese Gran Hombre o algo así. Ese título. El día que se pusieron los quedados de pelo en los vestuarios. Murió Argentina. Quiero levantar mi voz al cielo. Aquí nació, aquí luchó y aquí murió el arbolado, la bandera de esa España. De esa España. Los ángeles cantan alrededor. España, España de llorar, le llora. Todo esto es una recopilación, en fin. Exhaustiva. Exhaustiva de momentos vergüenzagénicos, ¿no? De la industria musical, digamos, celtíbera, cañí. Y los hubo peores, sí. Incluso hubo quien no estaba muy de acuerdo con ciertas atrocidades. Que se cometían en nombre de la libertad, como por ejemplo, pues hacer una adaptación del musical de éxito en aquellos 70. El famoso Jesucristo Superstar. ¿Le suena a usted la cosa? Bueno, aquello desató una locura, ¿no? Por, digamos, actualizar el catolicismo hipiota. vamos a escuchar cómo a algunas personas no les acababa de hacer gracia. Creo que el corte se llama Querido Sultán, creo yo que se llama Jesucristo. La estética era fabulosa. Parece una estupidez la estética, parece algo accesorio, pero marca pensamiento nulo. No quiero verle más chupagomas, melenudo. ¡Alto! ¡Ye, ye! ¡Quítese de mi vista, desdichado! ¡No quiero verle más chupagomas, melenudo! ¡Alto! ¡Ye, ye! Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, yo estoy aquí. Melenudo. Jesucristo, yo estoy aquí. ¿Qué? Jesucristo. Melenudo. Jesucristo. Melenudo. Jesucristo, yo estoy aquí. ¿Qué? Mira el cielo y veo una nube blanca que está pasando. Mira la tierra y veo una multitud que está caminando. Como esta nube blanca la gente no sabe dónde va. ¿Quiénes podrán decir el camino? Melenudo. Jesucristo, yo estoy aquí. ¿Qué? Jesucristo. Melenudo. Jesucristo. Melenudo. Jesucristo, help us find our way. ¿Qué? ¿Qué? Quítate de mi vista, de chupagomas. Vaya tema gospel y impresionante, vamos, ¿eh? Impresionante, impresionante. Y además había, como habéis podido comprobar, mensajes ocultos en la canción. Ah, sí, pues si alguien se toma el trabajo de darle la vuelta al tema, podrá escuchar claramente Eroski, novedades y ofertas. Sí, en la sección de pescadería. ¿Qué más nos has traído? Pues bueno, pues vamos a decir que por contraste hemos ido a caer por una casualidad en una, bueno, recopilación muy interesante sobre la música que se estaba haciendo pues al otro lado del charco, en esos años 70, incluso en el año fundacional de la década, nada más arrancar la década, en el año 70, un año de triste recuerdo para todos los argentinos y para todas las argentinas. No es el disco blanco de los Beatles lo que hablamos. Un disco que te podía ir la vida. Un vuelo, no con el del Colón voló. Por ponernos en situación, pues bueno. Vamos a ver, Argentina en aquel entonces estaba en lo peor probablemente de la dictadura de lo que fue a llamarse la Junta de los Generales Militares. ¿No? Militares. Aquí empezó a partir del año 70 pues ese triste goteo de desapariciones, de crímenes de Estado. La gente despistada, por lo visto. Realizados contra la población indiscriminadamente y de manera criminal. Años, como podemos imaginar, pues, vamos, bastante más duros que, o equiparables por lo menos a lo peor de los ajusticiamientos de los primeros años de la posguerra, pero bueno, pero en plenos años 70, ¿no? Una situación increíble. Chile, comandita. Terrible, y sí. Y otros países. En fin. Stroessner, Paraguay, en fin. Y el Yankee velando. En esa. Las almas de esos indios. Sí. En esa tesitura oscura y terrible aparecen grupos como Manal. Manal es un grupo que, bueno, ya desde sus inicios sorprende encontrarte letras como la que vamos a escuchar ahora mismo. Es una letra en la que esta vez estos, pues a diferencia de lo que acabamos de escuchar, en vez de hablarnos de Jesucristo directamente, nos hablan con la voz de Satanás, nos hablan desde el mismo infierno. Y al otro lado del espejo. Una canción, bueno, en fin, un poco... No es temática personal, tal que también lo es. Bueno, sí, la letra viene a decir algo así como: vengan a verme, estoy en el infierno, vengan a verme, estoy aquí, este es mi hogar, aquí no paso frío, no paso frío aquí, un diablo azul y otro gris me protegen a mí, vengan a verme, yo vivo aquí, aquí en el infierno, me estoy quemando. Vengan a ayudarme. ¿Qué opinan de mí y de mi hogar? Me estoy quemando. No tengo miedo a la ruina, seré de la tierra, llevo un mundo nuevo dentro de mí. En fin, hay una serie de cositas en esta canción que resultan interesantes, porque estaban viviendo lo peor de la represión de la dictadura argentina, y en esta canción, que para nada es inocente, pues estos músicos argentinos, los miembros de Manal, pues se presentaban en sociedad. Aquí vemos que Manal no surge como banda en Buenos Aires hasta comienzos del 68. Claudio Gabis dio el primer paso y fue el que montó este primer experimento de banda con Javier Martínez, Emilio Cauderer y Rocky Rodríguez. Y según cuentan, improvisaban durante horas libremente sin seguir ningún protocolo ni ningún método. Con lo grabado en dos canales, me escribo, prensaron una sola pista y hicieron su primer disco. Estoy en el infierno, el tema central de aquellas cintas, es una sesión en la que ellos mismos denominaron magnética entre, una preparación para tortura, entre Hendrix y Stravinsky en una de las mesas, bueno, del bar moderno. El chispazo que se produce cuando un pensamiento de orden filosófico se expresa de un modo más bien salvaje. En fin, creo que lo mejor es escuchar el tema y luego juzgáis vosotros mismos si no merece la pena investigar un poquito más sobre esta banda. Había que estar allí. ¡Quítese de mi vista, desdichado! ¡No quiero verle más chupagomas! ¡Melenudo! ¡Ay! ¡Vengan a verme! ¡Estoy en el infierno! ¡Vengan a verme! ¡Estoy aquí! ¡Este es mi hogar! ¡Aquí no paso frío! ¡No paso frío aquí! ¡Un diablo azul! Otro gris me protege a mí. Vengan a verme, yo vivo aquí. Aquí en el infierno, aquí en el infierno, me estoy quemando. ¿Qué opinan de mí y de mi hogar? Tierra, llevo un mundo nuevo dentro de mí, un nuevo mundo que crece ahora mismo, un nuevo mundo que ahora está creciendo. Thank you. Bueno, pasote estos principios de... Si ustedes quieren más tratamiento manal, pues se lo traeremos en dosis semanal. Digo que ya vendremos con más musicotas de estas raras para nosotros, claro, que los argentinos estarán partiendo la caja de ritmo. Recordamos años 70, cuidado. Años 70. ¿Dónde estaban Lone Star ese ¿Es año? Eso. ¿Dónde estaban Lone Star? Estaban seguramente de vacaciones. Bueno, es eso. Perdón, sí. Compañero Sultán, sí, nuestro tiempo se acaba por hoy, ¿cómo va esto? ¿Sí? Yo es que veo aquí una de los Calatrava que, claro, sí, que, es que sí, sí, esa es no el... puedo pasar sin oírla. Claro, es que si vamos a hablar, primo hermano, si vamos a hablar de joyas de los 70, yo lo siento mucho, pero a lo mejor algunos se le erizan los vellos, pero a mí es que me parece una joya y maravilloso homenaje para el desfase lunar. ¿Qué mejor desfase lunar? Por supuesto. Claro, que intentar que no contactar con el comandante Tom. Que como van ustedes a comprobar, control de tierra, comandante Tom, el comandante Tom, cuidado, que tiene tela, comandante Tom. Pensábamos que los Calatrava eran un desecho, pues sí, fíjate ahora. Estoy peor más que el de Villaverde, mira. Estoy seguro que hay un mundo alternativo, hay una realidad alternativa en algún lugar paralelo del universo donde David Bowie escuchó esta canción, le tradujeron la letra entera, porque además de su letra íntegra hay como 16 líneas de morcillas, Calatrava. Si alguien tuvo la decencia de en ese universo paralelo hacerle una traducción, estoy seguro de que David Bowie incluyó esta canción en sus grandes éxitos. Y nadie, en su sano juicio, que no hay nadie, pilla un cohete para ir a ningún lado. Bueno, pues yo pienso que esto es un buen aperitivo pues para próximos eventos. Me imagino que vendréis aquí otra vez a hacerme compañía, ¿no? Bueno, y para eso es una pequeña degustación, ¿no? Fieles a la cita, vendremos, volveremos. ¿Cómo no? Pon una morcillita, pon algo. El zoquete cañete se despide. Vamos. Compuesto, como han escuchado ustedes, por el ínclito profesor Petacho. Gracias. El agregado Parihuela, que a veces aparece, a veces desaparece. Muchas gracias, Parihuela. Y el grande, grandísimo Sultán de la Perretegui, de la Herrería, de la Cuesta de la Estrada. Tierra al comandante Tom. Yes. Control de tierra al comandante Tom. Yes, estoy here. Tome sus pastillas, pongas el yelmo. Tomada esta. Control de tierra al comandante Tom. Sí, le oigo, le oigo. Comenzando cuenta atrás, motores en marcha. 5, 4, 3, 2, 1, 0. La ignición vaya con Dios. ¡Ay! Este es el control de tierra, Tom. Conteste si está bien. Si se atreve a consumar esta misión, abra la escotilla y salga al exterior. Atención, control, aquí habla Tom. Voy a intentar salir. Comuníquenos cómo está de palpitaciones. Comunico que estoy a... Por favor, no sea usted impertinente. Si lo sé,

que nos pille por ser como la pez, ni el tercer rey del ajedrez, ni el quinto de la baraja. Y participando de los soez y teniendo a la rebaja, ojalá fuera negro el papel y fueran blancas las palabras. Muchas veces se olvida que no se sale vivo de la vida, bien lo sabe este autor, que es el daltónico Dios y allá donde él anida el alma no tiene color. Detrás. Aunque lo que digo es duro, os juro que me alegro si los blancos del futuro aprendemos a ser negros. Esto era Sobre Negros y Blancos de Pozuco. Ahí está Susan Tedeschi. ¡Ah! ¡Hello! ¡Mama! Resurrección de Margaret Atwood. Veo, ahora veo, y ahora no veo. La tierra es una ráfaga en mis ojos, y ahora oigo otra vez el crujido de la nieve. Los ángeles que escuchan sobre mí, y cardos resplandecientes de agua nieve acumulada, me esperan el momento de elevarme hasta el sol, con pilares todavía, o una última ciudad, o torres vivas aún sin levantar. Pero sus piedras latentes reposan rodeando su fuego sagrado a mi alrededor. Pero mira, la tierra cambia con la escarcha, y los que se convierten en las voces de piedra de la tierra también han cambiado y dicen: Dios no es la voz del torbellino. Sí, por eso, en el juicio final, todos éramos árboles. Marca de apu. Y trata bien a mamá. Bueno, y si nos ha agolpado los segundos minutos, nos han acompañado a la pista número 2, como escuchabais ahora de fondo, Susan Tedeschi, con su mamá, Stress You Darken Man. Se nota que estudié en la Universidad de Greenwich. Dice algo así como: mamá, él está tratando malamente a tu hija. Menos mal que esas clases que os di han valido de algo, ¿eh? Aquellas clases de inglés. ¡Cuantísimo! Calentitas teníamos también. iba a decir una impertinencia. Calentitas teníamos también la pista número 2 con los Bell Rice y su Blue Circle. Jolín. Feel a change in the weather. Dark clouds collide. to think you just disappear. Now I know there's nowhere to hide. Took a drink from the wishing well. Well, pista número uno, como no hemos tenido a nuestros octogenarios cubanos, que todavía perdí su nombre, pero me comprometo a buscar el disco completo. Salí de La Habana un día. Tú ves, esto es sabroso. Que yo salí de La Habana un día. Salí de La Habana un día. A combatir a Santo Domingo. Que yo salí de La Habana un día, salí de La Habana un día. A combatir a Santo Domingo. Hoy nos hemos dado unos buenos paseos por Cuba, ya que también nos han acompañado los Patato y Totico. Patato y Totico, dilo como yo. Bueno, y nos vamos ya hasta el próximo martes. Ha sido un placer grande y gordo. Aquí tendremos unos minutitos más de rebobinación musicales mientras recogemos los avalorios, ¿no? Compañeros y compañeras. La bola extra. Después de Rebuledo. El marcianito extra, ¿no? La vida extra, sí, la vida extra. Eso, que ha sido un placer volar otra noche más en esta nave. Curiosamente ha sido otra especie de placer oral, pero también placer. ¡Saluti! Hey. Y un recuerdo. Ragazzos y ragazzas. Y un recuerdo para ese proctólogo que se llamaba, espero, Doctor Placer. Esto es verídico, ¿eh? Cuidado, pasa a consulta en esta provincia. Doctor Placer, proctólogo. ¿Quién se puede, en su sano juicio, negar a sus servicios? Dilo como yo hacer eco, ay nada más, dilo como de yo. De la rumba buena te está llamando.